Según reportó Yonhap News de Sur Corea, Norteamérica y sus títeres belicistas surcoreanos tratan de efectuar del día 13 al 26 en el polígono de Pocheon de la provincia Gyeonggi un simulacro de disparo combinado de gran envergadura. En este juego con fuego, que se realiza como un eslabón del ensayo militar conjunto Four Eagle, se movilizarán tanques, carros blindados, cohetes autopropulsados, helicópteros, aviones de combate y otros medios de guerra ultramodernos.